Queríamos conocer la opinión. Sí, no, nosotros estamos en desacuerdo que hasta cuándo la provincia se va a seguir haciendo cargo de lo que le corresponde a la nación. Yo creo que, y celebro que la provincia esté bien financieramente y que pueda salir a resolver rápido estos temas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tener que solventar esta situación que hoy le está pasando a la nación y que se hacen cargo los gobernadores? Y sí nos preocupa porque nosotros, quienes venimos del municipio, sabemos también la necesidad de los municipios que necesitamos el apoyo y el acompañamiento del gobierno de la provincia, pero tenemos miedo que lo que le estemos hoy sugiriendo al gobierno de la provincia que nos ayude, si seguimos con el tema de caminos, de rutas, que le corresponde a la provincia, que son rutas provinciales que tenemos en los municipios, que no nos pueda financiar esa recuperación de las rutas y mantenimiento de las rutas provinciales. Por eso nos preocupa y la pregunta es hasta cuándo el gobierno de la provincia se tiene que seguir haciendo cargo. Anoche en Rivadavia una convocatoria importante dentro del ámbito electoral. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un trabajo de la militancia, el trabajo de cada una de las juntas departamentales que vienen trabajando en eso, y bueno, yo simplemente con nuestra conducción estamos acompañándolos, que vamos a cada una de las juntas, compartimos con los vecinos, y bueno, yo creo que ellos necesitan también el apoyo y el acompañamiento del PJ a nivel cada una de las juntas departamentales. ¿Se ha confirmado la condena a Cristina? ¿Cómo lo ven desde el PJ local? Bueno, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestro pensamiento también de que hoy Cristina puede estar siendo perseguida por la situación política, la política nacional que la trata de borrarla del medio de una posible contienda electoral para el año que viene y en futuro también. Nosotros estamos pensando en eso y bueno, y tenemos miedo que por ahí se utilice la justicia para eso. O sea, ¿no creen en la culpabilidad? Mire, yo creo, creemos en la justicia, pero por favor que no sea influenciada la justicia, en este caso por los gobiernos nacionales. Gracias. Bueno, se aprueba el convenio.